piensan los niños que son discriminados por la gente que los burla y que los maltrata por su manera de ser, por ejemplo. Cuando le dicen, sos negro, venís de otro país, sos petizo, sos ciego y por eso usas anteojos. La gente se tiene que dar cuenta que los niños no deben ser tan discriminados y las personas tienen que dejar de ser discriminadas por su ser.